como si fuera una modelo en un desfile. Se acerca a mí en la barra y me dice, ¿en tu casa o en la mía? Y yo en plan vacilón suelto, en la tuya, preciosa. Sí, hombre, sí, esa película la he visto yo ayer. Mejor me escuchas y así aprendes algo. Sí, ¿cómo quedar como un mamonazo? ¿En tu casa o en la mía? Hay que joderse. Envidioso. Esto que acabáis de escuchar es una conversación random de Max Payne 2 y esto que arranca aquí es GuiltyBeat.com. Como cada semana acudimos rápidos y raudos a nuestra cita semanal de los martes. Nos podéis escuchar en radiopolis.org, en la 98.4 FM del dial sevillano o en su página web en streaming los martes a las 10 de la noche. Además, también podéis descargar nuestro podcast, como no, de guiltybeat.com y también estamos disponibles en iTunes y iVoox. Arranca GuiltyBeat episodio 6. Ya llegamos aquí a la cita número 6 del podcast. ¡Ah! ¿Y qué vamos a hacer hoy, Sara? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Trolear a Nintendo! ¡Ah! Hala, Sara, saluda y preséntate ante nuestros oyentes. ¿Cómo dices todo? Yo lo digo todo, venga, venga. Vale, me presento muy rápido. ¡Hola! Siguiente. Eso es para el final, al principio puedes explayarte. Pues me estás acelerando. Bueno, pues ahora Cardona. Cardona, ¿qué tal la semana? Pues la semana bien, porque ya estoy recuperado del resfriado y ahora es Anastasio el que se lo ha pegado. Así que... Perdona. Estamos empezando a tener un problema. Llevamos 3 o 4 semanas hablando del catarro y todas las semanas dices, ya se me pasa, pero la semana es que no termino, pero es que ya no sé si es catarro o alergia. Yo estoy muy mal, tengo algo por dentro que me está matando. Eso va a ser alergia. Eso pensaba yo y decía, yo tengo catarro todo el año, pero no era catarro, era alergia. Pues será la alergia. Muy bien. Joaquín, ¿qué tal tú, muchacho? Pues aquí estoy, que como me caqué la semana pasada, pues día de asuntos propios, ya sabéis. Pues nada, estoy aquí jugándome la vida con Anastasio, porque está un poco enfermo. Ay. Y a ver si salgo ileso de esta. Perdón. Ha dicho ilesa. Se va a descubrir mi secreto. Anastasio, tú fuiste una persona que esta semana estuviste en la cuerda floja y al borde de la muerte. Estoy muy pachucho. ¿Quién quiere una página web? ¿Qué es el lado? Ya no quiero nada, ya no juego. Estoy muy malo, pero ya me he recuperado. Pero está jodido, ¿eh? Me llamaron los de Porcelanosa por si quería hacer una prueba de resistencia de sus nuevas tazas de váter. He dicho que sí. Muy bien. Muy explícito, muy todo. Seguro que los oyentes están agradeciéndotelo hasta el infinito. Gracias, amigo. El podcast de GuiltyBeat. Viste, yo os corto a todos, ¿eh? Muy Bueno, y tal y como vaticinábamos al principio del programa, esta semana va a haber sangre, va a correr la sangre en este pequeño podcast y va a ser contra Nintendo. Ñe. Cuenta, Sara. Sí, cuenta. Sí. Estoy ansioso. Vengo emocionado por esto, te lo juro, Jolín, me temo que la responsabilidad va a ser mía y tengo mucha presión encima, pero sí, vamos a hablar de Nintendo, no vamos a hablar bien porque nos ha metido la censura aquí en la actualidad. Y resulta que efectivamente Nintendo ha impedido que sea publicado en la eShop de 3DS el juego The Binding of Isaac. Es un juego que, bueno, en estos momentos es de PC, está disponible en Steam y está hecho por uno de los creadores de Super Meat Boy. Entonces, diréis, ¿pero por qué este juego no permite a Nintendo que salga en la eShop? Porque la compañía dice que tiene contenido religioso cuestionable. ¿Por qué? Porque el argumento del juego gira en torno a Isaac, que es un bebé que es de una mujer muy, muy católica. Y al igual que pasó en la historia de Abraham en la Biblia, en la que oyó una voz supuestamente del Altísimo que le dijo: mata a tu hijo Isaac, pues la mujer lo que hace es ir a matar a su hijo. ¿Cómo se nota que fuiste a colegio de monjas? Exactamente. Como curiosidad diré que Abraham iba a matarlo, pero en último momento dijo Dios, no lo mates, solo quería ver... ¡Qué era broma! Solo quería ver que si lo ibas a hacer, pero veo que estás dispuesto, ¿no? Que luego esto es mala publicidad para mí, ¿sabes? Y tengo que mantener una religión. Pero aquí la mujer esta, nadie le dice que no lo mate, entonces ella va detrás del bebé y el bebé, pues el juego trata de que escapa de las garras de su propia madre. Claro, diréis, normal que los censores, es un argumento fuerte. Yo digo, ¿fuerte? Más bien bizarro. ¡Qué puñetas! ¡Gracioso! Este juego a mí me hace mucha gracia y tengo ganas de jugarlo. Y bueno, el creador dijo que, bueno, que agradece a Steam el apoyo que le dio a su juego y dice que razones como esta es por las que esta plataforma está a la cabeza de descargas digitales. Yo creo que es más bien por sus bajos precios, pero no, bueno, por muchas cosas es... Y dijo que bueno, que eso no va a afectar a futuras relaciones con Nintendo, que oye, es su plataforma, ellos deciden lo que ponen en ella, que oye, que para futuros juegos que nunca se sabe. Sí, además ahora están en negociaciones con Sony, a ver si lo pueden lanzar ahí en PS Vita o en PlayStation 3, ya se verá. De cualquier forma, el hombre, el Macmillan este, estaba contento, porque se pasó la semana echando mierda, claro. Sacó ahí en Twitter todas sus vísceras y las echó contra Iwata y sus amigos, ¿no? Oye, es publicidad esto, ¿sabes? También, sí, claro. Eso sí que es cierto. De cualquier forma, Nintendo tiene una larguísima tradición de pegar tijeretazos en multitud de juegos. Además, les importa un cojón que sean juegos más menos conocidos, que sean juegos más famosos, los Castlevania, Final Fantasy, todos pasaron por la tijera Nintendo, ¿no? Parece Rajoy. Sí, efectivamente, todos. Y bueno, pues nuevamente muestran que yo creo que se les va un poco la fuerza por la boca, porque para mí esto fue una decepción en el sentido de que a la vista de todos sus últimos alardes de ¡oh, somos Nintendo! Nosotros con el juego hardcore, venga Battlefield y cosas así para la Wii U y no sé qué, se les llenaba la boca con eso y yo decía, joder, este peña aprendió su camino, vio la luz al final del túnel y está empezando a hacer las cosas bien, pero nuevamente vemos que nada, que son el lobo enseñando patitas de cordero, no yo creo que vuelven al rollo familiar y a la tontería de los videojuegos para niños en Nintendo no mata a nadie y nuevamente vuelve a ser una cosa bastante ridícula. Pues estás pletórico, emocionado, eufórico. Dios mío. Se le nota ceguero hoy. Sí. Darle la pastilla. Pues yo también, a mí me parece que, joder, en 2012 que estamos ya, que nos quedan 6 meses para que se acabe el mundo, censurarme esto, pues una tontería, hombre. Más eso, lo que ha dicho José, que está Nintendo en plan hardcore y tal, lo veo innecesario. Kawashima Brain Train en Wii U y ala, 3 millones otra vez. Adelante. Bien útil que es el Dr. Kawashima. Sí, el prefrontal te crece un poco. A mí ya no me cabe la gorra el prefrontal, de manera que lo tengo. Bueno, no tenéis nada más que decir. Pues no, que Nintendo ya se sabe, tío, si es que siempre hacen lo mismo. Van de, ay, ¿qué pasa, tío? Que vamos a hacerlo todo más guay. Y hacen así, como si fueran de gris. y luego nada, a mierda como siempre, y te sacan el Pokémon Blanco y Negro Mix 2 para la DS encima. ¿Qué te puedes esperar? Por lo mismo de siempre. Y ahora todo el mundo diga, ay, vamos a descargar el juego, qué guay, qué divertido, pim pam, y venga todo el mundo a Steam, futuramente igual, en Sony, y Nintendo ahí solo ve malas críticas, ni un duro. Es que alguien decía en los comentarios, Nintendo da una de cal y una de arena. No, te dicen, primero te joden con una tontería de estas y luego te sacan otro Mario. Yo creo que ya a mí, ¿cuál es lo bueno? Espera. ¿Pero qué es lo bueno, la cal o la arena? Eso, yo creo que es la arena, ¿no? Porque yo también, porque la cal corroe, la quema. Claro. Ay, pero la arena molesta cuando estás así, que acabas de salir de la playa. ¿Qué ya. Sí, joder, este Cardo es un filósofo, coño. Sí, bueno. En cualquier caso, lo bueno cada vez es menos. Debatiremos. Cada vez es menos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia porque si no, eterniza. Asunto Nintendero. Pues la siguiente noticia que tenemos es una filtración de un videojuego, pues que últimamente se está rumoreando bastante que se mostrará algo de él. Y es que se ha filtrado el teaser de God of War 4. ¿Qué muestra el teaser? Pues como todos sabréis, nada. No muestra nada. Solo que una voz habla, dice cuatro mariconadas, se muestran unas imágenes de la lluvia que va a entender, o por lo menos a mí me da a entender, que es el final de God of War 3. Y después, antes de empezar el podcast, estábamos hablando así un poquillo sobre el teaser, se puede ver al final un como una sombra, una imagen de una persona que tiene un pico o una espada en la mano. Palitroque. Un palitroque en la mano. Y claro, no sabemos si se trata de Kratos, de su hermano, o de, como han dicho por aquí, de Thor. Qué arriesgada apuesta, ¿eh? Te he dicho Odín. Odín, Thor. Bueno, es lo mismo, da igual. Aquí al lado, no, cuando me he quedado petrificado. Bueno, puede ser. Anda, qué pedazo de spoiler que te acabas de marcar. O sea que al final de God of War 3 llueve. Sí, yo no puede ser, tío. Yo no lo esperaba. Llover. ¿Dónde se vio? Y llueve. Lo mejor del final de God of War 3 es que llueve. Porque no sé si habéis jugado, pero el final de God of War 3 es caquita de la buena, ¿no? Es muy. Es muy espectacular, como dijeron que lo iban a hacer. Y bueno, el 4. Sabiendo que llueve, pues ya no me lo paso. Hombre, o sea, en este tráiler, si empieza que así lloviendo, puedes pensar, decir, hostia, pues mira, continúa con el God of War 3, a ver qué personaje es. Yo creo que no matarán a Kratos. Lo siento, Joaquín, pero Thor tendrá que esperar. Joder. De cualquier forma, ese gran tío del Olimpo. De cualquier forma, se viene rumoreando de este juego muchísimo tiempo y... Y ya hace meses que salieron las ofertas de trabajo para un nuevo juego de Santa Mónica, no sé qué, en la web está donde siempre salen las ofertas de trabajo, en Game Sutra. Es que iba a decir InfoJobs. Me parecía un chiste muy malo. Madre mía. En el mercadillo. Era muy malo. Pero por lo menos ya, gracias a este teaser, ya sabemos que God of War continúa. Pero lo que me pregunto es, ¿será en PlayStation 3 o en PS Vita? Ah, pues, ahí lo dejo. O en PlayStation 4. En las dos, ¿no? O el 4 en PlayStation 3 y en Vita una especie de... Y en Vita el DLC. El DLC. Porque esta semana los creadores de los God of War de PSP se largaron, creo. Bueno, hombre, ya vendrán otros. Sí, me suena a mí de que se fueron. Pues nada. es una buena noticia que venga God of War 4 ahora, porque estoy falto de hack and slash. Pero si tienes Devil May Cry y DMC ahí esperándote a la vuelta de la esquina. He dicho que tengo falta de hack and slash, no de porquería. Siguiente noticia, Jerope. Bueno, pues la noticia que os traigo yo hoy es sobre la nueva parte de Assassin's Creed 3, que están hablando, pues, es lo que más se ha hablado esta semana sobre él. Resulta que pues se han liberado ya tres imágenes, bueno, no tres, no, se han liberado nueve imágenes ya, yo he visto tres o cuatro, y pues que han levantado mucha expectación. Pero, claro, bueno, el lunes 5 de marzo es cuando Ubi ya va a decir... Va a hablar sobre detalles de este juego, y también yo lo que me pregunto es si va a cerrar la saga ya, porque en un principio se dijo que era una trilogía, pero se han dedicado a sacar juegos y juegos a mansalva. Les ha dado lo mismo de la trilogía. Y pues eso, a ver si cierran aquí todos los enigmas que han ido abriendo a lo largo de esta trilogía, o nos van a meter un final en plan Lost, que te deja todo abierto para ir sacando más secuelas a trote y moche, y que lo único que va a hacer es convertir la saga, pues, lo que se ha convertido Tomb Raider, lo que se ha convertido Crash Bandicoot, que yo creo que van en detrimento de la calidad. No sé, ¿qué pensáis vosotros de esta nueva parte? ¿De qué puede ser, qué no puede ser? Hombre, a mí, lo que has dicho de la trilogía... Es, porque está el Assassin's 1, el 2 y el 3. Después tienes el 2.1 y el 2.2. Es como también Matrix, que te dicen, no, es una trilogía, pero después te sacan Animatrix, los videojuegos y todo. Después, yo lo que he visto de este Assassin's Creed 3, pues... Lo voy a decir, me pone palote. Porque me gusta, no sé si habéis visto las imágenes, no hay... El campo es más abierto. No sé si la imagen esta que está el Connor este, el nuevo, con un arco que va a darle a un no sé si es un alce o un ciervo. No, se rumorea que tendremos que cazar. Después utilizar el entorno como árboles, piedras para escondernos. No sé, lo veo un puntazo. Lo veo un Assassin's Creed que mola, que mola. Una pregunta aquí desde la voz de la ignorancia. ¿Assassin's Creed siempre se desarrolla por el mismo estudio o van salteándose? No, creo que siempre es por el mismo. No se saltea. ¿Y después del desastre que fue Revelations, creéis que en un año les da tiempo a hacer un juego digno? Es que no. Assassin's Creed 3 ya lleva, creo que son 3 años de desarrollo. No es como los otros, que ya parecía esto un FIFA o un Pro Evolution, que iban sacando uno cada año, ¿no? Este Assassin's Creed se ve que se lo han currado y han estado sus 3 años ahí desarrollándolo en total secreto, y se ha destapado ahora. Es lo que a mí me sorprende. Es más, el otro día en Twitter yo dije, hacemos apuestas a ver cuándo se filtra el primer tráiler de Assassin's Creed 3. Y yo dije que sería hoy a las 4. Y mira tú por dónde va, y hoy a las 4 se filtra el tráiler del God of War 4. Y hoy, pues mira, no se habrá filtrado el Assassin's Creed. No se habrá filtrado el Assassin's Creed 3, pero sí el God of War 4. Mira, tienes las dotes de vidente ahí, a puntito de pulir, ¿eh? Pues mira, no me gustaría ser vidente, que hoy he soñado que había un accidente de avión y no me gustaría acertar. Con Nostradamus. Bueno, volviendo a la noticia, después de este, bueno, de esta ida de olla, a ver si te callas, José. Tío Gafe. No, a mí lo que he visto de Assassin's Creed 3, pues me gusta mucho. Además, no sé, matar ingleses siempre está bien, creo yo. Siempre. Bueno, a mí sí me ha gustado el hecho de que se desarrolle ahí en la Guerra de Secesión. Tiene muy buena pinta, es... Creo que puede estar bien, pero... Pero no es la de Secesión, ¿no? Es la de Independencia. Independencia. ¡Ay! ¡Alcohol a estudiar! lo que, claro, la gente dijo... Ostras, en aquella época tampoco había muchos monumentos que escalar por... ¿Dónde se encarama por los, ahora? Pues, ¿qué han hecho en Ubisoft? Pues lo encarame, que se encarame a secuoyas y diferentes árboles de allí del sí, panorama. A recoger piñas. Pero, ¿vosotros creéis que esto en Europa va a petarlo? Porque es que en verdad la guerra de la independencia a mí me importa tirando a poco. Pero quien sigue la historia desde el principio de Assassin's Creed querrá ver cómo termina esto. A mí me pasa, a mí es lo que me pasa, porque claro, a mí desde un principio me gustaría que un Assassin's Creed pues fuera en el Japón feudal, que sería un puntazo. Pero mira, no han deseado que continúe tirar adelante unos años y mira, han preferido la guerra de la independencia y ya está. Y por seguir la historia, pues lo voy a jugar. Claro. Nada más que decir de Assassin's Creed, el resto de personas aquí. Esto parece un juicio preguntando estas cosas, pero... Bueno, pues siguiente noticia. Bueno, pues si acabamos de hablar del FIFA, de los videojuegos de aventura, pues ahora toca hablar un poquito del Pro... De los shooters en primera persona. Y es que si nos enteramos el otro día que iba a salir Assassin's Creed 3, pues también nos hemos enterado de que va a salir Call of Duty Black Ops 2 para el próximo 2 de noviembre, convirtiéndose de esta manera también en un juego que sale cada año, ojo, cada rato, porque yo cada vez que miro la estantería hay un Call of Duty nuevo. Y bueno, pues toca el Black Ops 2. Y bien es cierto que Black Ops no fue uno de los predilectos de los fans de la saga, ¿verdad que no? No, para nada. No le gustó a la gente mucho. Pues van a sacar la segunda parte. Y bueno, nos hemos enterado porque ha salido ahí un poco filtraete en una página de la FNAC. Y como nadie nos ha dicho que es mentira, que no va a salir Black Ops 2, pues ahí lo tenemos. Ya tenemos un nuevo videojuego de fútbol guerra todos los años. A mí me parece fatal. Porque aparte de que no me mata, es que, tío, sácalo cada dos años y pon una historia que sea cuatro veces más larga. O cinco. Porque a mí realmente lo que me gusta es el modo campaña. Que sí, que el multijugador, campeadores por aquí, campeadores por allá. Pero es que realmente, tal y como está planteada la historia de Call of Duty, si fueran mucho más largas en horas las campañas, se iba a convertir en un puto aburrimiento. Que no iba a tener límite, porque en verdad se basa simplemente en que te pega el impresionante ahí sobresalto, que lo ves todo en primera persona, claro, te impresionas una vez, te impresionas dos veces, pero a la 19 vez que te ponen el salto imposible y que te coges con una mano, dices tú, venga, venga. Bueno, entonces, tío, pues, impresióname una vez cada tres años por 60 pavos y no me impresiones un poquito cada año por 180. Cuidado. Te ahorra 20.000 cucas por dos sustos y dos impresiones. Al loro, te imploro. Que es una pasta. La cuestión es que yo sí que me alegro de que sea Black Ops 2, porque ciertamente Black Ops 1 tenía cosas que podían ser mejorables, pero la historia y el rollito con Fidel Castro y sus amigos y todo eso es bastante más interesante que, por ejemplo, las historias que nos cuentan en Modern Warfare, que a mí me son bastante indiferentes. Entonces, por ese lado, a mí yo estoy contento con que sea Black Ops la próxima entrega. Sabíamos que iba a tener que ser una, porque toca todos los años. Pues mira, mejor esta que otra. Como sigan así, no te digo nada más que cuando termine enero van a hacer actualización de plantillas. Claro. No claro. Te digo más. Actualizando a los presidentes. Claro. Ah, que ha habido elecciones en Rusia. Vamos a poner a Putin. Venga, va, ya. Es que... Madre mía. Así claro, no. ¿No estás emocionada con la noticia tú, Sara? No. Vale, muy bien. Pues ya tengo algo más que decir. El resto creo que tampoco, por viendo vuestros gustos. A mí me da la sensación que al final les pasará como el Guitar Hero. Lo quemarán y dejarán de hacer Call of Duty. Hombre, quemar es una saga que está prendiendo el mechero cada vez que salta a la palestra. Pero yo ya veo por Twitter que la gente se cansa. Pero es que no me explico. Porque, vale, la gente dice otro Call of Duty, no sé qué, no sé cuántos, pero después, ¡pumba! 20-25 millones de copias vendidas. Coño, pero ¿quién se compra el juego? Pero si toda la gente está diciendo que no, que ya están hartos del Call of Duty, de que siempre es lo mismo. Y pero la gente se lo compra porque tiene miedo a Cardona. Que dice, ¿y si no me lo compro ya no molo? ¿Qué pasa? Pero también, claro, tú la referencia que tienes es de la gente muy, muy friki, muy viciada, que está todo el día jugando a la consola y en Twitter, y un altísimo porcentaje de gente que se compra el Call of Duty es gente que al año se compra el Call of Duty y el FIFA o el Pro, y tiene millas, y pasan de los videojuegos el resto del año. Es que es normal que hagan uno cada año y el FIFA y el Pro igual, si es que es mercado, puro y duro. Siendo compradores, habrá Black Ops, claro. FIFA y todos los años uno y dos. La única forma de que esto de cambie, de que Call of Duty, por ejemplo, dejen de hacer entregas o las pasen más en el tiempo, es que al final sea Battlefield. Pero lo que va a pasar es que Battlefield se va a convertir en... Mira, ¿qué más da? Nosotros nos dedicamos a nuestras fricadas, a comprar juegos japoneses raros que nadie entiende, y ya estamos contentos. Tú que eres muy... Eso lo dices por mis gafas. Pues nada, hasta aquí las noticias de esta semana, que si bien no eran muchas, eran noticias de gran calado, como la de Nintendo. Vale. Cardona's Twitter Show. Bueno amigos, llega ese momento que esperáis del podcast, el momento Olbram, que es el momento en el cual José Andrés Cardona destripa el tan querido por muchos Twitter. ¿Qué te cuentas esta semana, muchachote? Al dicho momento Olbram, pensaba que ibas a decir que es el momento de irse a mear y a cagar porque no vale nada misión. Bueno, es otra lectura. Deja ya de hablar de eso. Igual de válida. Es muy malo. Por eso de un manotazo casi lo rompo todo. A ver, pues los tweets que tengo esta semana, bueno, tengo de todo un poco, como siempre. Tengo trolls y más trolls. El primero de ellos es un tal Manolo _co, que estábamos hablando y de trolls y de páginas web, y dijo algo así muy curioso, que dijo: ¿os habéis dado cuenta que a Troll Smith y a John Carca, uno del Pixel Ilustre, nunca se les ve juntos? Y es que últimamente, con tanto troll saliendo, la gente está ahí al tanto para ver si pillan quién es quién. Pero después el Troll Smith este contestó: te equivocas, el otro día estuvimos juntos en un hostal, muy romántico todo. Y bueno, el siguiente que tengo es allá, yo voy a decirlo, no puedo evitarlo, a nuestro querido Trollby, que al ver cierto avance de un videojuego en una web, dice: Nosplay, ya tiene avance de Assassin's Creed 3 y sin ver un tráiler ni jugar una demo, eso es profesionalidad. ¿Nombre? Ya te digo. Es completo. Sí, no, es un avance. Bueno, después Trollbit tuvo ahí una pequeña trifulca, pero ¿con nada. Quién, otro... ¿Con quién? Nada, con el mismo que lleva el de Nosplay, y después el que hizo el avance, que no sé si es una tal Sandra, no tengo ni idea. Creo que era Sandra, no sé. Y después tengo aquí el troll es el Tete. Que os voy a decir, hoy, esta semana he conseguido trolear a Troll Smith. Y es que el Troll Smith dijo en un tweet: ¿alguien me puede recomendar algún blog relacionado con videojuegos donde pueda leer algo curioso e interesante en los 20 minutos que me quedan? Y yo, muy, muy atento, le mandé un enlace de mi mierda blog y le dije: troléame, ser superior. Y después me contestó: José Andrés Cardona, ¿consideras un texto curioso e interesante las nuevas imágenes de Ninja Gaiden o la portada del próximo Assassin's? Y yo le dije: no, pero ¿y la visita que me has dado? No tiene precio. Y ahí terminó la conversación. Después, como no encontraba muchos tweets así, como todo era trolería, el Insider está desaparecido, el hombre también, y muchos otros que dan así cuerda en Twitter, pues están desaparecidos. He visto que hoy han creado, bueno, he visto no, Sara me lo ha dicho, que han creado el hashtag frases de videojuegos. Y tengo tres aquí que me han gustado bastante. El primero de ellos es de un tal Príncipe Vegeta, que es el Príncipe Vegeta de Dragon Ball, pero es en catalán. Es un tío que cuando va a la serie de animación en el canal de Cataluña, el tío empieza a poner tweets, es bastante gracioso, y bueno, él lo dice en catalán, pero yo os lo tradujo. Dice, desgraciados patatas, ¿por qué frases de videojuegos es trending topic y frases de Vegeta en catalán no? Pero porque ya llama a la gente patata, ¿eh? Sí, sí, llama a todos patata y envía a siempre a los, bueno, a los que él considera más débiles que él, hacerse un vaso de leche caliente, siempre, todo el rato. Es pero claro, como vosotros no entendéis catalán, pues a lo mejor no os hace gracia, pero a mí sí. Después tengo a un Twitter que es el de ETA Info, que no es la ETA, como me ha dicho el José, y hay mucho fachilla por ahí que sí que se piensa que es la ETA, que en el hashtag frases de videojuegos dice: ganan los terroristas. Que a mí me hace mucha gracia, tío, porque sí, supone de quien viene, pues les gustará mucho esa frase. Y para allá, para el mejor de todos, es uno que tengo de Madridismo Mou, que la frase que más le gusta es del FIFA 2005, que dice: gol de Fernando Torres. Muy bien. Ay, por Dios. Muchos sabréis últimamente que el Fernando Torres no marca ni al arco iris. Que, chupasilla. Sí, está, pero es terrible. Ya no le convocan ni en España. Qué nombre, que no pasa nada. Pobrecillo. Bueno, ¿no tienes nada más por ahí que recordar esta semana? No, solo lo que quiero decir es que la gente sea más graciosa por Twitter, que no voy a coger cualquier cosa. Troleaza Cardona y así puede que salgáis en esta sección. Esto es como el equipo A. quizá puede. La cara B. Bueno, y como buenos amantes de la variedad, a los que escuchéis el podcast de manera habitual, sabéis que después de Cardona va Sara. Así que esto es así, es una ley universal, que ponemos en práctica semana a semana para comprobar hipótesis. ¡Hala, Sara! Cuéntanos. Soy una segundona, nadie me quiere. Sara, Cardona lleva mucho tiempo haciendo twist y se ganó ese puesto. Yo llevo mucho tiempo haciendo el mono, también. Puede ser, yo no... Nunca me voy a arriesgarlo. Bueno... Vale, vamos a pasar página y vamos a ponernos aquí con las noticias estúpidas del mundo, porque el mundo es muy estúpido y aquí vengo yo a mostraroslo. Vamos a empezar con una noticia que esta semana no ocurrió nada así muy gracioso en Brasil. Hubo noticias en Brasil, no os creáis, pero... Acabó la Master System 5. No había nada destacable. Entonces vamos a Estados Unidos, que yo creo que allí también están un poco locos. Son gente muy lista normalmente. A ver, la noticia se titula: pone imágenes pornográficas en el cumpleaños de su hijo. No os asustéis, que no hay tanto delito aquí. Y es que en Utah, bueno, Estados Unidos, era el cumple de un niño y su padre pues hizo una fiesta en casa y dijo: bueno, voy a poner a estos chavalinos un DVD de los pitufos. Entonces el hombre fue al ordenador, pim pam, a poner el DVD y se equivocó, y no me preguntéis cómo, en vez de darle al DVD empezaron a aparecer ahí fotos de mujeres desnudas y cometiendo actos impuros, digámoslo así. Toma, pedazo de cumpleaños. Sí, señor, los niños encantados. El cumpleaños que todo el mundo hubiera esperado. el caso aquí, que en Estados Unidos ya sabemos que la gente es comprensiva, flexible, que dice, ¡ay, qué anécdota más tonta! ¡Niños, que era eso! ¡Nada! ¡Nada, no era nada! Eran dibujos animados de mayores. Los padres del cumpleaños se escandalizaron y le denunciaron. Digo yo, meca, este hombre se le tuvo que haber caído el pelo, pero gracias a Dios no se van a levantar cargos contra él y como fue una equivocación, oye, el hombre tiene derecho a tener su pornografía, todo, ¿no? Todo el derecho. Sara. Papá, papá, ese pitufo tiene una raja en la cabeza. Sara, Sara, ¿me dejas un cacho de tu sección para contar una anécdota? Sí. Es que se me acordó mientras contabas tú. Sí, esta. sí, cuéntala. Pues mira, yo cuando tenía como 10 años o 11, por ahí iría quinto a sexto de primaria, fui al cumpleaños de un merchero, de estos que son hijo de gitano y de payo. Sí. Y el padre era un poco guarrete, así, ¿por qué nos vamos a engañar? Era un poco guarrete y tenía un montón de cintas porno. Sí. Entonces nosotros como buenos niños... Fuisteis ahí a mirar a ver el porno. Pero claro, lo más turbio de todo es que la película que vimos consistía en un montón de hombres que se iban a follar a una mujer. Pero antes de follar a esa bella dama, no sé por qué se bañaron en la piscina en bolas, ¿eh? Sí. Así en plan piscina olímpica, hacer unos largos, ¿eh? Ay, madre. Pero es que yo el recuerdo que tengo... Es de los señores con una pirula muy grande, tío. Entonces se cogían la polla así cuando estaban en el borde de la piscina, sí. Y empezaban a llamar a la tía y a decir, mira, estamos aquí, no sé qué. Y mientras tanto se cogían el pito y se daban vueltas, así como si ahora, fuera un lazo de estos de los vaqueros. Y eso fue una cosa que ahora entiendo, ahora entiendo por qué estás estudiando psicología. Ya te digo. Tú tienes un trauma y aún no te lo has quitado. No es mal, es que lo de la piscina olímpica es un poco raro, ¿eh? Se me quedó ahí los señores con su pedazo de rabo y venga, dale. ¡Ay, qué asco! Sí, dando golpes de autoridad en la piscina. ¡Plash, plash, plash! Claro. Tú cuando llega el verano vas a estar de camping, ¿eh? No se acerca a la piscina para nada. Aquello fue simpático. Y claro, y lo por lo que nos decía que era merchero, es porque la abuela estaba en casa y era la típica señora gitana viuda que va de negro desde la cabeza a los pies. Va doña Rogelia con el pañuelo. Y cuando nos pilló, si la oyes pegar voces a aquella señora tan pequeña, chaval. Joder. Alucina. Normal. Nada, hasta aquí me anécdota, ya puedes seguir. Ay, madre mía. Luego mojaron patatas fritas y Coca-Cola y fiesta redonda. Voy a continuar con la sección porque no quiero yo que quede un mal trago aquí. ¿Mal trago? Que quede un mal recuerdo. Pero lo mejor es que se acuerda de toda la escena, ¿eh? No se le olvidará nunca. Claro, un trauma, tío. Nunca. Aquellos señores en aquella piscina tan grande. Era muy raro todo, ¿eh? La verdad es que era una película muy extraña. Luego con el tiempo que vas viendo más porno, yo nunca vi nada parecido. Claro. Anda. Pues yo... Tengo constancia de una película que tenía una amiga que, no sé, siempre que quería bajarse algo, siempre se le bajaba la misma película y no es porque ella quisiera, os aseguro que esa mujer cogió un trauma con la película de dibujos Blancanieves y los Siete Enanitos, solo digo eso. Ay, qué crítica. Y no penséis cosas de, ay, sí, seguro que fue por ubicación. Un trauma pillo también. Esa es la mítica que hay en los chinos siempre. Y la ¡qué asco! No, pero los siete enanitos es literal, o sea, no son siete novios para una hermana, no. Claro. Enanitos. Bueno, en fin, vamos a dejar de meternos con la gente y sus vicios. Y, jolín, es que ahora qué noticia cuento yo. Ah, ya lo pillo, lo de los enanitos, claro. ¡Que eran enanos! Y una tía con siete enanos. Ya, ahora claro. Ya sé. Ay... ¿Qué puedo contar yo, por Dios? Después de esta... Bueno, algo que nos quite el mal sabor de boca. Esta de correrse. No, es al final. Venga, las que tengo las voy a contar muy rápido. La siguiente noticia. Una joven jugaba al baloncesto estando en coma. Que hacia los maten, ¿no? Os juro... Que hay foto y cuando salga el podcast os voy a poner en los comentarios el link a la foto porque sale la tía con los ojos cerrados lanzando una canasta en el hospital. Eres muy mentirosa. Eso no es la primera vez que lo dices y nunca lo haces. Es verdad, recordármelo. Sí, Polines, sí. Es que de aquí el martes estamos a domingo, ¿eh? Hostia, o a lunes. Hostia. Pues sí, una chica que bueno, que por... ha hecho por ver. Esta vez se quedó en coma y tal, estuvo unos meses y era una chica que jugaba mucho baloncesto. Entonces la madre, en plan de, ay, mi hija, para que recuerde un poco su vida antes del coma, pues le ponía un balón de baloncesto en las manos, ¿no? Para que ella pues lo sintiera y tal, aunque la chica no, supuestamente no lo podía sujetar ni nada. Entonces la sentaban en la cama, porque aunque estuviera en coma, pues oye, la gente se atrofian de estar tanto en la cama. Entonces la sentaron, la madre le puso el balón en las manos y la tía, pumba, que a tirar canastas, y dijeron, está viva, bueno, viva no, está despierta, pero no, estaba dormida, os juro que... Luego, bueno, los médicos decían que eso era un instinto básico, y yo, claro. Eran médicos brasileños. Sí, eran médicos brasileños. Evidentemente, los humanos tenemos tres instintos. Matar, vivir, comer, cagar y encestar. O sea, y encestar balones, no encestar... No encestar... Como los señores de la piscina. Y bueno, la siguiente noticia me la salto, que no es interesante. Os voy a contar una curiosidad, porque hoy como no había noticias que me gustaran, encontré una curiosidad y dije yo, se la voy a contar aquí a esta gente para que lo tenga en cuenta para su vida. Sí, va a sobrecorrer. Sí. ¿Alguna vez os habéis preguntado, cuando llueve, cómo me mojo menos? ¿Si voy corriendo o si voy normal andando? Pues a alguien se le ocurrió elaborar una ecuación para medir esto. Entonces, claro, hay muchos factores para tener en cuenta. La densidad de la lluvia, la superficie, la del cuerpo en la que cae, multiplicado por bla bla bla bla bla. La conclusión. Cuanto más tiempo pases bajo la lluvia, más te mojas. Pero cuanta mayor velocidad vayas, más te mojas. Entonces dices tú, ¿entonces cómo hago para no mojarme tanto? Es llevar paraguas. Bien. Esta es la curiosidad. Estudiosos del mundo. Estudiosos del mundo. Hemos elaborado una ecuación para deciros que si no lleváis paraguas, os mojáis mucho. Sí, pues bueno saberlo, No lo tenía. Oye, no. Es una curiosidad, ¿eh? Te iluminó, ¿eh? Te iluminó, Joaquín. Dijiste tu cáspita. Pero esto es muy tonto. Es más tonto que salir de la playa corriendo cuando está lloviendo. ¿Qué dices? ¿Para qué corres? Si te vas a mojar igual. Claro, si ya estás mojado, ¿para qué corres, hombre? Bueno, y con este bombazo informativo al análisis nos vamos. Continuamos con el podcast de GuiltyBeat.com. Llega la sección del análisis. Esta semana vamos a analizar el videojuego de 3DS, Resident Evil Revelations, al que ha jugado Sose Yosa. Y bueno, vamos a ver el nuevo título de Capcom, que prometía altas expectativas de cara a mejorar la experiencia de la portátil de Nintendo, y que a mí personalmente me interesa mucho porque lo tengo aquí con el precinto puesto y deseando de jugarlo, así que vamos a ver si Sose me lo echa para abajo o me dan ganas de jugarlo esta misma tarde. Así que vamos a empezar con la ronda de preguntas machacantes para amigo Sose y empiezo yo. Y una cosa que me interesa mucho por los trailers que hemos visto y por las noticias que se han ido desprendiendo del juego, yo quiero saber si retorna a los orígenes clásicos, a los orígenes mansioneros dentro de la saga Resident Evil. Hombre, pues en cierta manera sí, porque la ambientación sobre todo del barco pues recuerda mucho a la ambientación de la mansión 1, pero eso no indica que la dinámica del juego sea la misma, ni mucho menos. Sí que tratan, que es un juego más exploratorio, como se comenta en el análisis que podéis encontrar en la página, pero yo creo que es un juego así un poco, es como una exploración casualizada, que se basa únicamente en buscar llaves, y además hay una cosa muy, muy horrible, ¿no?, que no me gustó nada, que es que está como muy dividido por fases, ¿no? Entonces, tú en otros juegos de Resident Evil veías como una historia que era como un conjunto, el juego entero era como un conjunto en el cual se desarrollaba. Entonces, pues sí que a veces volvías a sitios donde ya habías estado, pero no veías un corte entre una zona y otra de la mansión, por ejemplo, o de la ciudad de Raccoon City en el Resident Evil 2. En cambio aquí hay como unas puertas muy grandes que encima tardan mucho en abrirse porque está cargando la siguiente fase, que sí que marcan como un límite muy claro entre una fase y otra. Y una vez que resolviste casi todos los acertijos de una zona, pasas a la siguiente zona y ya en muy raras ocasiones tienes que volver atrás o pasa muchísimo tiempo. Y a lo que puedes volver atrás es a, bueno, pues abrir puertas que se estaban ocultas, pero a descubrir objetos y poco más. Así que yo creo que en ese sentido, no. No retoma a los orígenes de las sagas, y la pregunta va dirigida en el sentido de la dinámica del juego y tal. Yo creo que es mucho más casual, más fácil el título. ¿Y esta entrega dentro de la saga dónde se ubica, bueno, temporalmente? Pues, se supone que según la cronología está entre el 4 y el 5, aunque realmente tiene bastante desconexión con lo que es el resto de Resident Evil. ¿Y de duración cómo anda? ¿Es un juego largo, corto? Es un juego, para ser un juego de acción y sobre todo una entrega de Resident Evil, es bastante, bastante largo. Yo creo que incluso más largo que Resident Evil 5, o por ahí andará. Y luego aparte tienes unas misiones en cooperativo que son así de pegar tiritos y eso, que bueno, también te alargan un poco la duración del juego, así que en ese sentido sí que va bien. ¿Y gráficamente alcanza un techo dentro del catálogo de 3DS? Teniendo en cuenta que el catálogo de 3DS por ahora es escaso, dejarlo ahí, que no salieron grandes juegos. Pues sí que se ve que hay un paso muy, muy grande entre lo que puede ser, por ejemplo, un Mario Land o lo que sea. Es un juego que a nivel gráfico está en otro nivel, sobre todo a nivel de luces. Ves que es un juego que es claramente superior al resto de títulos que podemos ver en la 3DS. También es muy cierto que la consola es muy joven, y también es muy cierto que dentro del género de una aventura de acción, pues es casi lo único que nos podemos encontrar, por no decir lo único que hay. Pero sí, sí que hay una clara diferenciación con el resto de juegos que tenemos por ahora. Y muestra que la portátil pues no es tan pobre en este sentido como mucha gente piensa. Bueno, mi pregunta creo que es muy importante y posiblemente dependerá de tu respuesta de que mucha gente adquiera este título o no, y es: ¿es cierto que la señora de pechos turgentes de la intro muere? Sí, efectivamente, esto nadie se alarme porque tampoco es gran spoiler, ya que lo vimos en multitud de trailers, incluso salió en el Guilty TV, pero sí, esa señora muere, fallece. Joder. Bueno, pues la siguiente pregunta, menos importante, pero bueno. ¿Qué tal con el cacharrete este espacial de los dos sticks? ¿Cómo va? ¿Es cómodo, incómodo? ¿Cómo se lleva? Hombre, yo había jugado a la demo de Resident Evil Revelations que venía en el Mercenaries, y se manejaba, pues la cámara la movías con el dedote en la pantalla y era así a grandes rasgos una mierda. Entonces yo en principio pensé, tengo que comprarme el cacharro fijo, porque si no va a ser imposible jugar a esto, porque yo me acuerdo de jugar al Metroid de la Nintendo DS y era un castigo de dioses. Realmente los clones de la versión del juego sin el cacharro mejoraron mucho, cambiaron, y sí que se puede jugar bastante, de una forma bastante intuitiva, sin el stick. Pero yo creo que si realmente quieres jugar de verdad Resident Evil Revelations y disfrutarlo, como diría Punset, sin ambajes, pues sí que conviene hacerse con el stick. Yo lo recomiendo a cualquiera que se quiera hacer con el juego. Lo que, no sé, pero estamos haciendo un análisis muy, muy seriete. Mi pregunta es, ¿en tu caja pone Revelations o Revelations? Bueno, pone Revelations, además viene el logo, en vez de venir escrito ahí a mano, viene ahí el logo puesto, que eso no me gusta, porque entonces queda diferente a los otros juegos y yo soy un poco maniático. Pero el Revelations ese, y luego otro día hablaremos de esto, pero el One Piece también se equivocaron y metieron ahí una falta ortográfica en el lomo de la caja. Yo creo que dijeron los de Namco, qué juego más malo, vamos a darle un poco de promoción. Y aprovecharon el tirón de esto y también cambiaron ahí las letras, pero bueno. Bueno, y para ir cerrando este gran análisis del que me habéis dicho que el juego no mola y me habéis hecho un spoiler, gracias amigos de corazón, dime qué es lo mejor. Lo peor. A ver, lo mejor del juego pues es los gráficos. Y también me gusta mucho cómo está contada la historia. La historia está bastante bien, es bastante más interesante que otras de los últimos Resident Evil que podemos ver por ahí. Y encima está contada a saltos, ¿no? Y desde muy diferentes personajes. Entonces tenemos como una parte principal que es lo que es de Jill y Parker. Y luego tenemos un montón de historias que van contextualizando a los dos personajes, por qué llegaron ahí, qué está pasando. Entonces te va contando todo lo que es el contexto de Revelations, te lo va contando desde con saltos en el tiempo y saltos entre personajes. Y eso está muy bien, y a mí me pareció una forma muy amena y está muy bien narrado. Eso es lo mejor, y los gráficos también. Lo peor del juego, yo creo que no cumple las expectativas, porque las expectativas, que es un buen juego, pero las expectativas era que volvía a los orígenes de la saga, y estaba otro, ¡ay, vuelve a los orígenes! En Meristatium decía, ¡vuelve a los orígenes! Mentira. Vamos a ser francos. Yo creo que no vuelve a los orígenes, ni mucho menos. Sí que trata de ser un juego más exploratorio, pero yo creo que es una exploración un poco chusquera en muchas ocasiones. Es un buen juego, que si tienes una Nintendo 3DS te tienes que hacer con él, sin duda. La página tiene un 8, pero ese 8 en gran parte es debido a ver, la página funciona por 4 apartados que se puntúan, y la nota final no la ponen los redactores, sale directamente una media de lo que pusiste ahí. La nota final es un 81, 80, por ahí andará, pero gran parte de que se haya llevado ese 80 es gracias a los gráficos. Si los gráficos fueran peores, yo creo que valorando la jugabilidad del título, que tampoco es muy destacable, Y lo que os digo, que no vuelve a los orígenes, yo creo que se quedaría en el 70 o 70 y algo. Para que os hagáis una idea de lo que os vais a comprar. Es un buen juego, dentro del catálogo de 3DS a día de hoy, yo creo que es imprescindible, pero no esperéis jugar al Resident Evil 1 en 3 dimensiones, porque os vais a llevar una gran decepción. Y en base a esto, pues es como yo valoro el título, porque es lo que se prometía, entre comillas, comillas. Pues nada, hasta aquí el análisis de Resident Evil Revelations. Y bueno, voy a ver si entre que termine esta sección y empieza la siguiente, voy a la tienda de videojuegos y lo cambio. ¡Antianálisis! ¡Muchacho! ¿A qué más jugas esta semana? ¡A Duke Nukem Forever! Ah, pero que ya salió. ¿Y qué tal? ¡La mierda! ¡Como el sombrero un picador! ¿Y de qué va? Pues de un señor así cetrino, con el pelo a lo cepillo, que va dándole dinero a señoritas con las teturcias al aire. Pues por 800 pesetas que te ha costado el juego, de más. ¡Ya le vamos a pedir peras al olmo! No, ni miel a las vacas. ¡Qué sabio eres! Bueno, y de forma inédita y sin que sirva de precedente, hoy podemos decir más que adiós al despedirnos, porque fuimos un poco más ágiles a lo largo del programa, claro. Entonces, pues nada, vamos a ir finiquitando esto y despidiendo uno por uno a nuestros contertulios. Sara, ¿qué tal? ¿Qué cuentas? Le dije, no me mandes a despedirme la primera que te la damos aquí delante de toda España. Y ya tengo que armarla. Pero hiciste bien, porque estaba pensando yo, uy, ojalá me tocara la primera. Es que tengo algo que replicar. Replica. O sea, primero, me haces pensar que tengo poco tiempo para mi sección. Me haces hacer ahí, todo ahí, a tope de power. Y luego acabamos con tiempo extra. Efectivamente, Sara. Así de dura y de injusta es la vida. Sí. Nunca sabes lo que te puede durar un podcast. Nunca sabes. La vida es como una caja de bombones. Muy bien. Cardona, que te come todo el tiempo esta muchacha. No, si es que la sección de Sara casi la ha hecho toda José, con su con su experiencia en la piscina, pues... No, mira, pues si hay más tiempo para despedirse, pues yo voy a decir algo, así, adiós. Muy bien. ¿Viste, Sara? Pero bueno, no me dejes que hay que ser breve. Yo marcho ese podcast. Lo que yo pensaba es que al decirle que ibas a dejarle sin ridículo delante de toda España, es que le ibas a meter un cachete que se escucharía en el podcast. Pero estaba esperando eso. ¡Flash! ¿Tú qué te piensas que soy yo? Vinisteis muy calentorros estos años, ¿eh? Joaquín, a ver, el sombrero picador, ¿tú qué tienes aquí para despídete de tu audiencia? El podcast hoy es casi pornográfico, madre mía. Bueno, yo solo quiero decir, recordar que esta semana en la sección de Big Bang toca sorteo, así que ahí, a comentar. Y si alguien quiere algún juego especial viejo o lo que sea que lo comentemos, pues oye, que nos lo diga y ya veremos. Ya veremos. Mira, Joaquín, cómo barre para casa. Míralo. Ahí, está aquí sentado a mi lado y se lo va pegando todo. Estoy ahí vendiendo. A ver, señor director, ¿qué? Cuéntanos, a ver, haz un poco de publicidad esta que tú haces de televisión local. Amigos y amigas, ahora que estáis sentados relajadamente escuchando vuestro podcast favorito, ¿qué mejor momento para poneros a comentar en nuestro ranking? ¿Así? ¿Así? ¿Queda bien? Sí, muy bien todo. No, nada, hombre, que yo qué sé, tenemos ahí nuestros concursejos. Esta semana tendremos un sorteillo de unos videojuegos muy chulos, sorpresa. Y bueno, yo qué sé. Sorteamos Soul Calibur. No, eso lo regalamos. Pues nada, y nada, que estamos muy contentos con el ritmo de la página. Pasó nuestro primer mes, sacamos unos resultados francamente buenos, que ni en nuestras mejores visiones de Cardona esperábamos, y esperamos seguir así con vuestro apoyo, con nuestro trabajo y con el... no sé, estoy malo, déjame en paz. Lo sorprendente es que la gente nos visita pese al podcast. Pese al podcast. Sí, es sorprendente. Está yendo de las manos últimamente. Es todo por tu culpa. Pero bueno. Sí, vienes aquí y hablas mal de Nintendo y claro, pasa lo que pasa. Claro, luego nos van a censurar el podcast porque como hablamos de cosas, ¿cómo se dice esto? De moralidad cuestionable. Hostia, ¿no os habéis dado cuenta que hoy no he dicho para nada lo del infiltrado de Sega? Ya, estás esperando. Ya lo has dicho. Al final. No, pero no. Pues bueno, que hay un infiltrado de Sega en nuestro podcast. A lo mejor es que iba en el avión. Eso es lo que iba a decir. Cuidado con los aviones, ¿eh? Que mi sueño, malo. No sobreviviría nadie. ¿Qué trama Sega ahora entonces? ¿Para qué tiene un infiltrado? Allá del avión, está claro. Estrella del avión. Estrella del avión. Muy bien, otra compañía con la cual ya tenemos amistad. Yo soy Xose y hasta aquí el podcast número 6. Nos vemos el próximo martes. Adiós. Adiós. Una, dos y tres. Allá. A ver si vamos a dar un borreo aquí acercando el morro al micrófono. Me está dando un mal rollo. Bueno, espera. Hay que respiro. Ay. Ensayo uno. Bueno, dos ya. Estamos muy cerca, ¿eh? Esto me da mal rollo. ¿A qué más jugado esta semana? A Duke Nukem Forever. Ah, pero que ya ha salido. ¿Y qué tal? ¡La mierda, como el sombrero de un picador! Oye, ¿de qué va? De un señor, con el pelo así, a lo cepillo, que va dando dinero a señoritas con las teturcias al aire ahí. Por 800 pesetas que te ha costado el juego, de más. Tampoco va a pedirle peras al olmo. No, no, ni mira a las vacas. walking in my arms.